Lucía a su madre, Doña Tere, y la abrazó. Tranquilízate, mi amor. Todo va a salir muy bien. Serás la novia más hermosa del mundo. La consoló acariciándole el cabello. Al pie de la cama, sobre un maniquí, estaba el blanquísimo traje de novia, lleno de encajes y bordados. La peinadora llegará temprano, a las 9. Así que ahora duérmete y descansa, corazón. Reza y todo saldrá bien. Al apagar la luz de la habitación, Doña Tere suspiró y salió. Lucía, sin embargo, estaba inquieta. Tenía lúgubres presentimientos y la oscuridad de la noche la asfixiaba. Apenas cerró los ojos y el maniquí de plástico, que era solo el torso de una mujer con la cabeza calva, en la que estaba puesta la diadema con el velo de novia y sin brazos, movió los ojos azules mirando la habitación, al tiempo que soltaba una carcajada espeluznante. Afuera, un relámpago anunció la tormenta y una cajita musical que se hallaba sobre el tocador, un regalo de la abuela de Lucía, comenzó a tocar su dulce melodía sin que nadie le hubiera dado cuerda. Cayó entonces una tormenta demencial. Las carcajadas despertaron a Lucía, que sudando se incorporó en su cama. Agitada, encendió la lámpara del buró y vio que el maniquí no estaba en su lugar. ¿Mamá? ¿Te llevaste el vestido? ¿De qué te ríes, mamá? Preguntó con voz temblorosa. Tronó otro relámpago y las carcajadas se oyeron más fuertes. Lucía bajó de la cama de un salto y vio con horror cerca de la ventana al maniquí bailar y reír al ritmo de la melodía de la cajita. Quería gritar, pero el espanto no la dejaba articular palabra alguna. Canturreaba la espantosa muñeca incompleta y vestida de novia. ¡Pobre querido mío! Dijo al fin con su boca rojísima, como de sangre, mientras Lucía, paralizada, se decía a sí misma que aquello era una pesadilla, que no podía ser real tan macabra visión. ¡Pobrecita Lucía! ¡Tan asustada, tan bonita! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la! ¡Pero alégrate, mujer! ¡Que mañana nos casamos! Bueno, en realidad me caso yo porque tomaré tu lugar. Y tú... tú te quedarás convertida en un pedazo de plástico con forma de mujer mutilada, inanimada por toda la eternidad. Gracias a los poderes de mi señor, el amo de las tinieblas, porque yo soy una de sus hijas favoritas, ¿sabes? ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar! Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, que no podía moverse, pues estaba petrificada. Haciendo un gran esfuerzo, Lucía logró correr despavorida al baño de su habitación e, inclinándose en el lavabo, vomitó, sudorosa. Se echó agua helada en la cabeza y, atónita, se dio cuenta de que no soñaba, pues el sabor amargo en la boca y el frío del agua cayendo por su frente le comprobaban que no era un sueño el que vivía, sino una realidad de pesadilla. Aquel ente diabólico seguía riendo y bailando cuando Lucía musitó la pregunta: ¿por qué? Y se deslizó lentamente sobre la pared hasta caer al suelo. ¿Por qué? Preguntó a su vez el maniquí con ojos desorbitados. ¿Crees en el mal, Lucía? ¿Crees en la brujería? ¿En las fuerzas oscuras? ¡No! ¡No! Contestó llorando la chica. ¿Crees en Belcebú, el señor de las tinieblas? ¡No! La tormenta no cesaba y la melodía de la cajita sonaba tétricamente. Anita, que antes de morir te regaló esta cajita de música que nos deleita ahora. fue mi más querida amiga cuando éramos muchachas y vivíamos en el rancho allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Yo compartí con ella la alegría de mi primer amor, pero el día de mi boda ella huyó con mi prometido, dejándome una linda repetida cartita pidiéndome perdón. Mi prometido fue tu abuelo, Lucía. Mi Antonio, a quien yo amaba con la locura de mi juventud desbocada. Tenía 15 años entonces, y era una linda muñequita como tú lo eres ahora, mi linda noviecita. Lucía se levantó y gritando corrió hacia la puerta. Trató de abrirla con todas sus fuerzas, pero fue imposible. No puedes escapar de mí, bella muñequita. Tú, muñequita linda. ¡Ay, mi nena, mi nena! Dijo el maniquí acercándose a Lucía y acorralándola junto a la puerta. Yo enloquecí de dolor y de celos por la doble traición. La gente del rancho me apodaba la abandonada. Y yo solo quería el amor de mi hombre, de mi macho. La muñeca vestida de novia acercó su cara a la de Lucía, quien parecía hipnotizada y escuchaba todo llena de pavor. ¡Quería sus besos! Comenzó a sollozar el maniquí. ¡Quería sus besos! Y movía la cabeza calva, grotesca, asquerosamente. ¡Solo quería sus besos! Y con sus labios duros y fríos, besó a Lucía en la boca, con un aliento pestilente y nauseabundo. Lucía se desmayó. La muñeca seguía hablando, aunque la muchacha ya no le escuchaba. En la selva me perdí y aprendí la hechicería. Si se perdían los niños de los ranchos y luego hallaban sus cadáveres sin entrañas, era yo la culpable. Si había bolas de fuego surcando la oscuridad de la noche, era yo volando libre y feliz. Si se escuchaban terribles aullidos bestiales de lobo en celo, era yo con el hocico ensangrentado de cualquier ser viviente, animal o persona, que tuviera la desgracia de cruzarse en mi camino. Mi dolor me llevó al odio. El odio a mi señor Satanás. Y él me trae ahora la venganza por fin. Porque me quiero casar, me quiero casar. Lucía ya no escuchaba las diabólicas carcajadas. Las campanas de la iglesia repicaron alegres. La ceremonia fue bella y la fiesta imponente. Esa noche, los esposos se amarían sin reserva. Esa noche, en la pieza de Lucía se quedó solo el maniquí con forma de mujer mutilada, desnuda y calma. De sus ojos quietos, sin vida, rodó una lágrima mientras escuchaba tenue la melodía de la cajita musical donde, graciosamente, danzaba una bailarina, una muñequita de plástico fino. Thank you.